Sección 1 de El habitante y su esperanza, de Pablo Neruda. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Capítulo 1. Ahora bien, mi casa es la última de Cantalao y está frente al mar estrepitoso, encajonada contra los cerros. El verano es dulce, aletargado, pero el invierno surge de repente del mar como una red de siniestros pescados, que se pegan al cielo, amontonándose, saltando, goteando, lamentándose. El viento produce sus estériles ruidos, desiguales según corren silbando en los alambrados o den vueltas su oscura boleadora encima de los caseríos o vengan del mar océano arrollando su infinito cordel. He estado muchas veces solo en mi vivienda mientras el temporal azota la costa. Estoy tranquilo porque no tengo temor de la muerte, ni pasiones, pero me gusta ver la mañana que casi siempre surge limpia y reluciendo. No es raro que me siente entonces en un tronco, mirando hasta lejos, el agua inmensa, oliendo la atmósfera libre, mirando a cada carreta que cruza hacia el pueblo con comerciantes, indios y trabajadores y viajeros. Una especie de fuerza de esperanza se pone en mi manera de vivir aquel día, una manera superior a la indolencia, exactamente superior a mi indolencia. No es raro que esas veces vaya a casa de Irene. Atravieso ese recinto baldío que me separa del pueblo, cosa de una legua. Sigo por las calles deshabitadas y me detengo frente al portón de su casa, donde la espero aparecer. Si está lavando, me gusta ver sus manos que se azulan con el agua fría. Si está entre la huerta, me gusta ver su cabeza entre las pesadas flores del girasol. Si no está, me gusta ver vacío el patio y la huerta, y la espero sin desear que llegue. 2. Irene es gruesa, rubia, habladora, por eso me he formado el propósito de venirme al pueblo. Lava, canta, es ágil, rápida, garabatea los papeles con monos inverosímiles. En realidad, la vida sería divertida. No me saluda desde lejos al acercarse, pero yo me pongo entre ella y yo para recoger su primer beso antes de que resbale de su rostro. Espérate, le digo, abrazándola. ¿No te has acordado de mí en estos largos días? ¿Para qué podía venir? Ella no me oye siquiera, me arrastra deprisa a contarle mis historias. Me siento alegre al lado suyo, invadiéndome su salud de piedra de arroyo. 3. Los cuatro caballos son negros con la luz nocturna y descansan echados a la orilla del agua como los países en el mapa. Rivas y yo nos juntamos en el roble huacho y echamos a andar a pie sin hablar. Ladran los perros a millares lejos, en todas partes, y un vaho blanco emana de las calladas lomerías. ¿Serán las 3? Deben ser. He dado el salto y con amortiguados movimientos suelto las trancas. El piño se levanta y sale con lentitud. Las colguillas resuenan profundamente con su intermitencia redoblada, metálica, fatal. Robar caballos es fácil y contentos Rivas y yo apuramos las bestias. Rivas sabe su oficio y llegará con el robo a Limaiken y nadie como él sabrá ocultarlo y venderlo. Nos despedimos y a galope violento alcanzo mi camino, desciendo los cerros, y al lado del mar apuro salpicándome, pegándome fuertemente el viento de la noche del mar. 4. Estoy enfermo y siento el run-run tirante de la fiebre dándome vueltas sobre la paja del camastro. El calabozo tiene una ventanuca muy arriba, muy triste, con sus 6 delgados fierros, con su parte de alto cielo. 2 o 3 presos son Diego Copper, también cuatrero, hombre altanero de aire orgulloso, y Rojas Carrasco, tipo gordo, sucio, antipático, que no sé qué líos tiene con la policía rural. Pero sobre todo, el largo día cuando el verano de esta comarca marina zumba hasta mis oídos como una chicharra, con lejos, lejos, el rumor de la desembocadura, donde recuerdo el muelle internando su solitaria madera, el vaivén del agua profunda, o más distante, las carretas atascadas de viejos trigos, la era, los avellanos. Solo me apena pensar que haya aprendido las cosas inútilmente. Me apena recordar las alegrías de mi destreza, el ejercicio de mi vida conducida como un instrumento en busca de una esperanza, la desierta latitud vanamente explorada con buenos ojos y entusiasmo. A media tarde se escurre por debajo de la puerta una gallina. Ha puesto después entre la paja del camastro un huevo que dura ahí, asustando su pequeña inmovilidad. 5. Mi querido Tomás. Estoy preso en la policía de Cantalao por unos asuntos de animales. He pasado un mes ocioso con gran tedio. En un cuartel campesino de grandes paredes coloradas, en donde vienen a caer indios infelices y vagabundos de los campos. Yo le escribo para saber de Irene, la mujer de Florencio, a quien deseo que lleve un recado que no necesito decirle. La veo y tengo la sensación de que está sola o de que la maltratan. ¿Qué quiere decir esto? Trate de encontrarla. Ella vive frente al chalet de las Vázquez. Lo abraza su amigo. 6. Entonces, cuando ya cae la tarde y el rumor del mar alimenta su dura distancia, contento de mi libertad y de mi vida, atravieso las desiertas calles siguiendo un camino que conozco mucho. En su cuarto estoy comiéndome una manzana cuando aparece frente a mí y el olor de los jazmines que aprieta con el pecho y las manos me sumerge en nuestro abrazo. Miro sus ojos debajo de mi boca llenos de lágrimas, pesados. Me aparto hacia el balcón comiendo mi manzana, callado, mientras que ella se tiende un poco en la cama, echando hacia arriba el rostro humedecido. Por la ventana, el anochecer cruza como un fraile, vestido de negro, que se parará frente a nosotros lúgubremente. El anochecer es igual en todas partes, frente al corazón del hombre que se acongoja, vacila su trapo y se arrolla a las piernas como vela vencida, temerosa. Ay, del que no sabe qué camino tomar, del mar o de la selva. Ay, del que regresa y encuentra dividido su terreno en esta hora débil, en que nadie puede retratarse, porque las condenas del tiempo son iguales e infinitas, caídas sobre la vacilación o las angustias. Entonces nos acercamos conjurando el maleficio, cerrando los ojos como para oscurecernos por completo. Pero alcanzo a divisar por el ojo derecho sus trenzas amarillas, largas entre las almohadas. Yo la beso con reconciliación, con temor de que se muera. Los besos se apretan como culebras, se tocan con levedad, muy diáfana, son besos profundos y blandos, o se alcanzan los dientes que suenan como metales, o se sumergen las dos grandes bocas temblando como desgraciados. Te contaré día a día mi infancia, te contaré cantando mis solitarios días de liceo, o no importa. Hemos estado ausentes, pero te hablaré de lo que he hecho y de lo que he deseado hacer y de cómo viví sin tranquilidad en el hotel de Mauricio. Ella está sentada a mis pies en el balcón. Nos levantamos, la dejo, ando. Silbándome paseo a grandes trancos por su pieza y encendemos la lámpara. Comemos sin hablarnos mucho, ella frente a mí, tocándonos los pies. Más tarde, la beso y nos miramos con silencio, ávidos, resueltos, pero la dejo sentada en la cama. Y vuelvo a pasear por el cuarto, abajo y arriba, arriba y abajo, y la vuelvo a besar, pero la dejo. La muerdo en el brazo blanco, pero me aparto. Pero la noche es larga. Fin de sección 1.